Bueno, yo llevo a tener 15 años que adquirí este predio. Bueno, esta casa pues tiene una historia, a decir pues de las personas ya mayores que conocen de aquí, pues o sea, los nativos, pues yo soy un hijo adoptado de Arenilla, pues soy arenillense de corazón, pero ¿para qué? Pues esto aquí data pues creo yo de más de 100 años esta casa. Sé que ha sido hecha por un peruano. La dueña de esta casa pues es la señora Evangelina Carreño, esposa del doctor Ramiro Ramírez. Anteriormente pues había sido comprada a la señorita Dina Morán. Ella fue la dueña de esta casa, le había vendido a la señora profesora Victoria Carreño de Ramírez. Cuando Arenilla había sido parroquia todavía. Algo curioso, pues doña Victoria cuando me vendió a mí, recién firmó ella las escrituras de compra y venta, porque le habían comprado a ella cuando había sido menor de edad. Ahora que hizo la venta, pues firmó la compra y al mismo tiempo la venta. Esta casa había sido vendida el año 1954. Un año antes de que Arenilla se cantonice, ¿no? En la época de que era parroquia todavía. De lo que se conoce, tiene más de 100 años esta casa. Bueno, hoy en día, ¿qué uso tiene esta casa? ¿Rienda de departamentos, negocios, esas cosas? Cuéntanos. Bueno, en la parte baja están locales comerciales, puestos de celular, farmacia. En la parte alta, pues, también de uso familiar. Y también hay cuartos de arriendo como posada, digamos, de repente que vienen familiares, amigos a hospedarse. ¿Cómo ha logrado conservar esta casa en óptimas condiciones? La pinto, yo mismo estoy dándole mantenimiento y yo creo que ese es el éxito, ¿no? Siempre estar pendiente, digamos, por el mantenimiento, digamos, de la casa, lo que es pintura, cualquier cosita. Y algunas ventanas, piezas, pues le logré restablecer, porque cuando yo compré estaba un poco abandonado el predio, entonces hice algunas inversiones, o sea, prácticamente mi jubilación la invertí toda ahí. Y bueno, tengo la suerte de tener esta casa muy bonita aquí. Yo creo que la autoestima se ha levantado de todo el pueblo de Arenilla, porque si usted ve por algunos lugares, o sea, por todos los sectores, está llegando, digamos, la administración. Eso hay que reconocer del señor alcalde, que inclusive por sectores que han estado abandonados por años, está llegando y esto que está recién comenzando. Entiendo yo que él inicia un periodo, digamos, de administración municipal con falencias económicas, diría yo. Bueno, no conozco muy bien de la situación, pero es de suponer que a la altura que él asume, digamos, el poder, los recursos están agotados, pero vemos que por todo el sector, por todos los sectores está llegando, la entrada mismo, Arenilla, el Redondel, o sea, por diferentes lugares. Se nota, digamos, esa preocupación, digamos, esa dedicación, ese amor, digamos, por así. Yo creo que es bueno que esta obra, este trabajo que está haciendo al alcance, pues levanta la autoestima, digamos, del pueblo. A lo mejor no son obras monumentales, pero el hecho de verla bonita, la ciudad, ya da otro aspecto, ya la gente como que se siente alegre, se siente contenta, ¿no? Y esa es mi percepción, digamos, que yo tengo, digamos, particularmente, al menos aquí, la barriada, todo el mundo que ve esa iluminación, pues que haya venido alguien que se preocupe pues, por el adelanto, por el mejoramiento, digamos, por el embellecimiento, digamos, de la ciudad. ¿Se sienten satisfechos ustedes con estas obras que de a poco se van dando? Sí, yo creo que no solo yo, o sea, uno se percibe y escucha, digamos, esa alegría, digamos, esa satisfacción, diría, de la gente, porque todo el mundo se pronuncia así en esa forma, ¿no? o la gran mayoría, porque de repente puede haber personas también que nada les gusta, ¿no? Entonces, pero la gran mayoría yo pienso que se siente satisfecha, digamos, con el trabajo, con el empeño, con la limpieza, el aseo, se ve que hay una gran labor, un gran esfuerzo por darle otra cara Arenilla, que se lo merece, por supuesto, ¿no? Que siga trabajando y que todos los ciudadanos pues del cantón también arrimemos el hombro, ¿no? Porque el éxito del alcalde pues será el éxito de todo el pueblo, ¿no es cierto? El fracaso del alcalde sería el fracaso de todo, de toda la población. Entonces, que unamos esfuerzos y que todos empujemos, pues, para el mismo lado, ¿no es cierto?